llanto. Se murió un acordeonero, está de luto mi canto. Y el acordeón en el llanto, con lágrimas en su lira, grita, se acabó la vida. El gran maestro Andrés Landero, grita, se acabó la vida. El gran maestro Andrés Landero. Sembraste con tu acordeón muchas semillas de cumbia. Sembraste con tu acordeón muchas semillas de cumbia. Florecieron en el mundo llevando nuestro folclor. Ahí te fuiste, sangre landero, en San Jacinto hay dolor. Ahí te fuiste, sangre landero, en San Jacinto hay dolor. Hiciste a los vallenatos, la vaca grande quedó, a la guinda en el llanto, los dos en el panteón, la vida solo es un rato, ay, los dos en el panteón, la vida solo es un rato. André, lloraste Salicia, campesina tierna Uraña. André, llórate Salicia, campesina tierna Uraña. Ahora en tu larga partida, en tu gemir te reclama, desesperada llorando, metida entre la montaña. Desesperada llorando, metida entre la montaña. Allí en lo desconocido, Eduardo Lora te espera. Allá en lo desconocido, Eduardo Lora te espera. Fue tu compañero amigo, el que murió en la venera. Que Dios los tenga reunidos en una parranda buena. Que Dios los tenga